Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Patricia Malanca es cantante y compositora, pero principalmente artista. Nació en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Es que Patricia Malanca viene hace años con la intención de romper los moldes anquilosados de la música popular para llevarla a un plano de mayor compromiso estético, social y político. De la calle de Avellaneda a recorrer tanguerías con su voz raspada, todo se abría paso ante el talento innato. Pero la música, para turistas, no era lo que le buscaba. El vuelco personal, tras haber trabajado como psicóloga con personas en situación de calle, activó una alarma en su interior. Es que el tango, como bien señala, siempre ha sido un canal transmisor, un reporte de la realidad que nos atraviesa socialmente. Las nuevas generaciones de músicos deseosos por probar formas artísticas alternativas, de fusionar, arriesgarse y repensar la música, y particularmente el tango, empujaron a Patricia a iniciar un camino que parece no tener techo en esta búsqueda de transmitir algo más una melodía por cantar lo que pasa en las calles, en el pueblo, en nuestro ecosistema. Tiene 5 discos editados, todos con el sabor de la música tradicional, el tango y su propio estilo que marca la diferencia. Hoy vengo a presentarles su primer disco, La Malanca, un registro que busca trastocar y misturar afluentes musicales, dando una sonoridad clásica a los tangos nuevos y una sonoridad contemporánea a los tangos clásicos. Mirar lo que se escucha promete esta entrega, no solo en las fuertes interpretaciones con un equilibrio melodioso entre susurros, efectos de voz rota y potencial vocal, sino también en el repertorio que convoca a imaginar escenas que retratan la pura urbanidad, como la de sentarse a escucharlos en un viejo bar de un barrio del sur porteño, o codarse sobre un piano de cola, o mientras se atraviesa una protesta social en un colectivo en medio del tráfico. Escucharemos a Patricia Malanca desde su disco La Malanca, del 2013, la canción en música y letra del artista recientemente fallecido Martín Elizalde, Más Cielo. Me amordazaron sueños lerdos, llegan hasta acá como lamentos, siempre que el olvido busca formas de vengarse de un recuerdo. No puedo morir si ya estoy muerto, y ahora que mis viejos ya están viejos, ¿quién me cargará cuando la vida me achicharre contra el suelo? Al abrir la puerta vi una luz que encandilaba el cielo, y al cerrar los ojos entendí que no hay malos ni buenos, solo hay trenes con miedo a partir. Bajan por la calle un viejo amor de cabotaje y estamos. Caigo con tu sombra que se rompe y se hace alondra, y estoy yo. Puedo entender que en este valle, cuando vos pasás, nadie se calle, salvo por los perros fusilados a orillas del riachuelo. tengo una promesa, acá en la frente la voy a cumplir. Cuando reviente los años perdidos desangrado a un costado del camino. Al abrir la puerta me invitaste a conquistar el mundo. Y al cerrar los ojos me dijiste, hemos perdido el rumbo. Somos niños con miedo a morir. Baja por la calle la esperanza de ser alguien y estás vos. Sueño con un cuento donde el miedo sea un invento y estoy yo. Al abrir el cielo descubrí que solo había más cielo. Y al cerrar los ojos nos dijimos, cerremos sin odio. Somos barcos con miedo a partir. Somos niños con gloria morir. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento hoy a Jorge Galemire, guitarrista, arreglista, compositor y cantante uruguayo. Fue una de las grandes voces con comienzos artísticos muy marcados por la era beat. Integró, por los años 70, varios grupos de cierta importancia en el medio nacional, como El Sindicato, Epílogo de Sueños y Aguaragua, entre otros. Participante por un lapso corto de tiempo del grupo Canciones para no dormir la siesta. Fundador, junto con Jorge Lazaroff y Jorge Bonaldi, del grupo Los que iban cantando, uno de los más importantes del canto popular uruguayo de la época de la dictadura. Realizó los arreglos de discos importantes para la música uruguaya, entre los que se cuentan Hoy canto de Dino y Sansueña de Eduardo Darnoyans, entre otros. Su discografía consta de 11 registros entre participación colectiva y solistas. Lamentablemente se nos fue en 2015, dejándonos una forma de hacer música de hermosa melodía y acordes de enorme sensibilidad, ya que ponía su gran corazón en cada canción. El Gale querido, siempre recordado por ser un gran tipo de generosidad y dedicación, un talentoso siempre, eso me consta. Les ofrezco Trigo y Plata, un disco de melodías y letras que se abrazan con la base afromontevidiana del candombe que se fusiona con el pop. La mayoría de las 13 canciones tienen aquí su primera versión y algunas fueron compuestas en coautoría con viejos amigos de Galemire, como Eduardo Darnoyans, Luis Campos, Mauricio Ubal o Fernando Ulibi. Trigo y Plata, de Jorge Galemire, nos trae las nuevas composiciones de uno de los músicos históricos de nuestro país. Escucharemos a Jorge Galemire desde su disco Trigo y Plata del 2012, su tema Esperando. Esperando que cambie de color la cosa, va pensando que hace tiempo tuvo una esposa que lavaba con cierto amor sus camisas, que también hubo ciertas hijas a las que besó en el zaguán. Poco a poco los recuerdos se van mareando y los tangos con el vino va entreverando, presintiendo aún muy vagamente el día, o tal vez una noche fría en que el aire no lo acaricie más. La la la la la la, muy de a poco que sus pasos están cediendo al flujo de la calle que aún mojada le dice quiero ser tu almohada para descansar tu soledad. Pero nadie, tampoco él jamás lo supo, si bailaba, si lloraba o si era grupo. Su careta donde danzaba la locura, solo el viento trajo la cura. Y como cometa su alma remontó. Canto y la palabra.